junto con gente de FM La Tribu, de Canal Abierto, de La Colectiva y de Radio Sur. Estuvimos en la Marcha de la Resistencia número 41, acompañando a las madres y haciendo una transmi muy, muy linda, un momento sumamente emotivo, ¿no? Porque fue, de alguna manera, la vuelta de mucha gente a la Marcha de la Resistencia. Así que fue súper súper linda esa jornada. Y bueno, vamos a estar charlando justamente con Norita Cortiñas ahora en un rato, si nos puede atender, porque ya retomó actividades, Nora. Ya está corriendo hacia todos lados, así que vamos a intentar que nos atienda desde algún lugar, ¿no? Tal cual, imposible de seguir la agenda de Nora Cortiñas. Tiene una agenda, siempre ha sido así, muy ajetrada, va de un lado para el otro. Ayer fue una muy linda tarde, llena de abrazos, cuidados, en una ronda, otra ronda más de la resistencia. Así que fue un excelente laburo colectivo y una muy buena transmisión de la jornada, que creo que salió bien al aire, y las mesas de debate que se dieron estuvieron muy bien también. Sí, la verdad que sí, fue una muy, muy linda jornada. Bueno, para seguir con este último programa de Hasta que vuelvan los abrazos, vamos a tener, por supuesto, no va a faltar, nuestra compañera Graciela Carballo con sus sugerencias y recomendaciones. En un rato la vamos a tener. ¿Y qué más, Nico? También queremos repasar, hacer un resumen y preguntarle cómo fue la jornada ayer en el Congreso de la Nación, donde se aprobaron algunas leyes muy importantes, consideramos, y queremos saberlo a través de Amanda Alma. Ella es periodista parlamentaria, y bueno, una de las leyes que se aprobó es la ley de protección de personas de situación de calle. Esta ley y este proyecto que tanto hemos hablado en Hasta que vuelvan los abrazos y en otros programas de La Retaguardia también. Sí, la verdad que es una gran noticia que haya salido la ley de para personas en situación de calle. Veníamos acompañándola, veníamos intentando reflejar el pedido de las organizaciones, por supuesto. Así que es una gran, gran noticia que efectivamente haya salido. En un ratito nada más estaremos charlando entonces con Amanda Alma. Y si les parece, arrancamos este programa a toda velocidad. Diga. Antes tenemos que decir que tenemos consigna, la última de este consigna. Ciclo. Tenemos consigna y bueno, es bien de fin de año, digamos. ¿Qué deseas para el 2022? Esta está fácil, no sé si vos tenés algo ya en mente, pero bueno, es una típica pregunta de fin de ciclo, de fin de año. Así que, ¿qué deseas para el 2022? Nos podés escribir o mandar un audio al 11-31-81-31-26. Y ahora sí, Nacho, metemos un tema para ya meternos de lleno al programa. Dale play, Nacho. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Must have been love. Bueno, ahora sí, en este último programa del año no podíamos dejar de llamarla a ella. Por supuesto, estamos hablando de la gran Nora Cortiñas. Bienvenida, Norita, a este Hasta que vuelvan los abrazos. Pedro Ramírez Otero te saluda. ¿Cómo estás? A ver si podemos escucharla, Nora. Sí, llamame otra vez, que se corta. ¿Ahí nos escuchás, Norita? A ver, yo sí te escucho. Bien, te escuchamos perfectamente entonces. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy emocionada del día de ayer, de la gente cómo responde y cómo queremos juntarnos para seguir la lucha con fuerza día por día. Se vivió ayer una muy linda marcha de la resistencia, donde mucha gente volvió a la calle después de mucho tiempo, ¿no? La verdad que fue una jornada hermosa. Las ganas de volver a los abrazos, aunque cuidándose, toda la gente respetaba el tema del barbijo, y la verdad que fue muy correcta todas las 4 horitas que pasamos en la plaza. Se las vio muy bien a vos, Nora, a Mirta. A Mirta y a Elia se las vio muy bien, y la verdad que fue muy lindo poder escucharlas de vuelta ahí en la plaza ante tanta gente. Sí, muy lindo, mirando su testimonio de la mente, ¿no? Sí. Que bueno, porque podés explicarle a la gente, cada año se renuevan nuestros contactos, ¿viste? Más, además, tenemos que agradecer a la parroquia de la ciudad y a todos los que los solidarios, todas las compañeras y compañeros que estuvieron muy solidarios, y entre todos se pudo armar ese día tan especial de recuerdo. Hola, Nora, Nico Rosales te saluda. Bien, ya entiendo que retomaste tu agenda. ¿Dónde estás yendo ahora? Al homenaje a los abogados desaparecidos en la plaza Lavalle. Ya aparecen todas las noritas que se van moviendo por todas las actividades. Sí, ya estamos en el training otra vez. Qué bueno. Tomar fuerza y que nos dé la salud, ¿viste? Porque las tres, la verdad, estuvimos capeando el temporal. Así que, bueno, vamos a ver si nos da la salud para seguir con esa fuerza. Sí, sin duda. Y bueno, vos decías que ayer volvieron los abrazos, que volvieron las actividades. Bueno, nosotros estamos haciendo este programa Hasta que vuelvan los abrazos, que hoy es el último programa. Volvieron los abrazos y el programa termina por este año. Intentaremos retomarlo el año que viene, pero la verdad que no queríamos dejar de llamarte. Porque, me alegro. Yo te digo que volvieron los abrazos y las ganas de seguir la lucha clara que tenemos, porque hoy defendemos a la democracia, pero es una democracia medio enferma, donde se está reprimiendo a las comunidades indígenas, donde no hay agua en la mitad del país, donde en vez de emplear en que funcione el agua, se paga una deuda que no debemos, hay una mega minería que sortea el medio ambiente. Bueno, tenemos un montón de guays que tenemos que cambiar y solucionar, ¿no? En los ríos que tenemos que manejarlos nosotros, no que se fuguen por los ríos las riquezas nuestras en vez de usarlas nosotros para el buen vivir. Así que bueno, muchas cositas hay que seguir haciendo, y menos mal que los que nos juntamos no tenemos odio y demostramos que con el amor se puede, viste, seguir con fuerzas esta lucha tan despareja. Nora, te quería consultar, ¿cómo viviste en lo personal el 2020, que estuvimos un poco más encerrados? Mira, yo estuve en el acto que se hizo en la puerta de tribunales ayer, y la verdad que no tienen justicia, la verdad que está todo, viste, manejado para que no condenen a los verdaderos responsables, ¿no? Así que estuve ahí con la madre de uno de los muertos, y muy desilusionada de ver que después de 4 años de juicio, de juicio pendiente, pero estuvo muy manejado para que no se resolviera con la justicia como tiene que ser. Así que el dolor que vivimos esos días, nosotros te digo que además nunca habíamos tenido represión en Plaza de Mayo en época de gobiernos democráticos, ¿no? Y bueno, al día siguiente, el día 20, estaba toda la caballería arriba de la plaza. Así que fue para nosotras también muy inolvidable, porque les tiraron gases, los tiraron a las madres, sin cuidar nada, había mujeres embarazadas, mujeres con delitos en UPA, bueno, todo lo que conocemos todos. Así que ayer acompañando, denunciando nuevamente la falta de justicia. Nosotros estamos preparando un especial por los 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿sí? ¿Te acordás cómo te agarró a vos el 19 y el 20? ¿Dónde estabas? Mira, el golpe, estábamos en una reunión a la tarde, el 19, una reunión política nuestra, ¿no? Con varios organismos, y lo que a mí me cayó en el primer momento fue cuando escuché que de la Rúa había impuesto el estado de sitio. Me agarró la indignación, porque digo, ¿cómo va a manejar la democracia en países respetando la Constitución con estado de sitio? ¿Qué va a venir acá? ¿Qué va a pasar? ¿Viste? ¿Qué reacción vamos a tener desde el pueblo? ¿Y cómo fue la reacción? Fue la reacción de un pueblo que dijo, no, basta, tuvimos dictadura salvaje, cívicos, militares, eclesiásticas, ¿qué me quieren? ¿Siguen hasta cuándo? Entonces ahí fue el primer golpe, ¿no? Después, bueno, al día siguiente, tener la caballería en la Plaza de Mayo, arriba, empujando a las madres con los caballos. Bueno, también decíamos, ¿pero qué es? Volvemos atrás, país colonial. Bueno, realmente era muy preocupante. Y bueno, pudimos salir con muchos muertos, con muchos heridos, con mucho dolor y dolor. Pero después que hubo una especie singular, pero de juicio, 4 años sin llevarse presos a los verdaderos responsables, aunque se murieron impunes de la Rúa, ¿viste? Y otros que también han participado tan brutalmente. Así que el recuerdo es espantoso de esa revertida del gobierno de lo que el pueblo quiere y exigimos es el respeto y la paz. Nora, sabemos que estás viajando, no te queremos robar mucho más tiempo, pero queremos preguntarte en este último programa del año Hasta que vuelvan los abrazos, ¿qué mensaje querés dejar? Siempre vos nos dejás algún mensajito, bueno, ¿cuál querés dejar para este cierre? Mira, quiero decir, no bajar los brazos, al país lo tenemos que levantar desde el pueblo, porque vemos que los políticos quieren llegar, se proponen para llegar y ocupar una banca en el Congreso, donde sea, y vivir para su bolsillo. Entonces, ¡ay! No todos los políticos están igual, no todos los políticos son mercantilistas, ¿no? Tenemos nuestros buenos políticos, saberlos detectar, apoyar, y pedir que a la juventud que se deje un legado de lucha transparente, porque acá tenemos una hermosa juventud, no como decía, te acordás, hace muchos años, Duende, la maravillosa juventud y los calabres a todos. Nosotros queremos un país donde haya respeto a los derechos humanos y que se pueda avanzar y progresar para un país luminoso, con trabajo, con justicia social, por lo que lucharon nuestros hijos e hijas, tratando de mantener esa situación. Sin embargo, bueno, tenemos los 30.000 desaparecidos, los miles y miles que estuvieron presos, y miles que se tuvieron que ir a un exilio, ni querido ni dorado. Así que yo el mensaje es, luchemos, que lo hacemos los brazos, y que queramos y luchemos por el país, con justicia social, como ellos querían. Y como ellos y como todo el pueblo quiere, ¿no? Gracias, Norita, te abrazamos. Un abrazo, ya vamos a llegar a volver a abrazarnos en la Plaza de Mayo. Sin duda, bueno, sin duda. Nos agradezco que nos hayamos abrazado por teléfono. Totalmente, te abrazamos muy, muy fuerte a la distancia y te mandamos un beso grande, cuídate mucho. Gracias. Chau. Ella fue, bueno, no hace falta ni presentarla casi, pero vamos a hacerlo como una formalidad, ¿no? Era la voz de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora, que ayer estuvo en una jornada, como decíamos, súper emotiva, súper linda, la Marcha de la Resistencia número 41, esa marcha que se hace todos los años y que el año pasado había sido virtual por la pandemia. Junto con los medios, con algunos medios, estuvimos haciendo una transmisión donde las madres pudieron estar a través del Zoom. Pero este año volvió la presencialidad, volvieron los abrazos cuidados, como decía Nora, y bueno, por supuesto, la llegada de Nora Cortiñas ayer, digo, para quienes no estuvieron, la ronda empezó a girar cantando los nombres y los presentes de los desaparecidos y desaparecidas, pero Nora Cortiñas no había llegado todavía. Bueno, en el momento en el que llegó como una rockstar, la gente se abalanzó y la ronda volvió a empezar con las madres, así que fue impresionante toda la jornada de ayer. Bueno, estamos muy felices de estar en el último programa, de haber tenido a Nora entonces, y nos vamos, Nico, ¿te parece, a una canción para seguir con este programón? Yeah. hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Decíamos que la jornada de ayer fue muy intensa, estuvimos en la Plaza de Mayo, estuvimos en la Marcha de la Resistencia, cubriendo allí como medio, y también fue una jornada de mucho trabajo y de muchas iniciativas de ley que algunas aprobaron y otras queremos saber qué pasó. Para eso estamos en comunicación telefónica con Amanda Alma, ella es periodista parlamentaria, comunicadora, y además integra la Cooperativa de Comunicación Feminista Manifiesta. Te damos la bienvenida, hasta que vuelvan los abrazos. Nico Rosales te saluda de este lado y me acompaña también Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Buenos días. Bien. Gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por atendernos. ¿Nos contás la jornada de ayer? Bueno, ayer fue un día muy importante porque asumieron los 24 senadores y senadoras que fueron electos el 14 de noviembre. Después hubo una sesión especial que fue la última de la conformación de los senadores y senadoras que venían dentro del BIO, que ya hay un grupo importante de 24 de provincias que estuvieron trabajando, bueno, que estuvieron durante 6 años ocupando sus lugares. Y justamente ayer hubo un cambio en la función de los senadores y las senadoras que, bueno, van a estar hasta el 2027. Y es un momento muy importante, sin duda, porque, bueno, reafirma el valor de la democracia, reafirma sobre todo la participación popular, aquel suceso que comienza con las elecciones, con las primarias, tiene su conclusión cuando los legisladores asumen. Y a diferencia de la Cámara de Diputados, donde eso es un debate, la Cámara de Legisladores es un espacio mucho más formal, es la representación institucional de las provincias, y por eso también los rituales son un poco más institucionales, ¿no? Hay menos margen para la posibilidad de que los senadores se juden por otras fórmulas o de incorporen otras referencias al momento de sus juras. Y también vemos esta formalidad que se da al del proceso. Pero lo más importante es que fue marcado, ¿no? Hubo unos hechos, además, muy poquitas horas, ¿no? El día de hoy, que es el Día de los Derechos Humanos, tenemos el Día de la Democracia en Argentina, porque ahí es donde asumen los presidentes y presidentas cuando tienen un proceso electoral y cuando se incorporan en definitiva a la gestión. Se aprobó la ley de derechos humanos para las personas en situación de calle, que diría que es el proceso más importante de lo que se dio ayer. Sí. Después hubo también sanciones, otras legislaciones que también ya fueron aprobando, fiestas populares, pero la ley de los derechos humanos de las personas en situación de calle es una deuda de la democracia y es una ley de reparación, ¿no? En cierto sentido, un sujeto político, un sujeto social que hasta ahora estaba fuera de toda política y fuera de toda la descripción social, podríamos decir también, porque ni siquiera en los censos nacionales se considera esa situación particular. Así que sí. Un día muy importante para la democracia, te diría. 44 votos a favor, 3 negativos y 7 abstenciones. Claramente, sí. Aprobada la ley. Me gustaría saber, no sé si vos sabés, esos 3 negativos, ¿quiénes fueron, no? Bueno, son senadores de la oposición, son el senador Basualdo de la provincia de San Juan, que es justamente contrario a el gobierno que representa o a la postura, al posicionamiento político que representa el periodismo en la provincia de San Juan, es el principal opositor en esa provincia y representa una discusión que también se dio en la Cámara de Senadores de Diputados cuando comentó el tratamiento de la ley, es allí donde más se trabajó ese proyecto, fueron invitados además a participar de organizaciones sociales, y bueno, en definitiva ahí lo que sucede es que se pone de manifiesto nuevamente una mirada sobre la intervención del Estado en torno a, bueno, primero reconocer una situación de de no ocuparse de un sector social, una instancia justamente, una demanda de los sectores que trabajan, militan y ponen de manifiesto la situación difícil, compleja que es estar en la calle, vivir en la calle, y por otro lado obliga al Estado a construir un mecanismo para la asistencia de manera nacional, no solamente la obligación de las provincias para convocarlos a que adhieran a esta ley, sino en definitiva tener un observatorio, tener un registro, constituir un dispositivo para la intervención social y en definitiva garantizar el acceso a la documentación, el acceso a la justicia, a la educación. Y quienes se negaban a esta situación lo que planteaban en definitiva era que era un proyecto demasiado ambicioso, ¿no? Que no iba a ser operativo y que era muy difícil llevarlo adelante. Por eso se opusieron y principalmente también los que se abstuvieron. Dentro de eso hay diputados y diputadas, senadores que son de Juntos por el Cambio, que bueno, le sacan un poco el apoyo, le sacan el cuerpo a este proyecto, pero sin duda tiene un acompañamiento que excede. Y pensamos que el oficialismo tiene, bueno, tenía hasta ayer 41 integrantes y se sumaron otros 3 de otros bloques, tampoco estaban todos presentes, así que podemos decir que hay varios senadores también de la oposición que acompañaron el proyecto. Estamos hablando con la periodista parlamentaria Amanda Alma sobre la jornada de ayer en el Congreso, bueno, y puntualmente sobre la ley para que garantiza los derechos a las personas en situación de calle. Pedro Ramírez Otero te saluda, Amanda. Hola, Pedro. Pienso, ¿no?, en esta ley, digo, me voy a mover en este caso a la Ciudad de Buenos Aires, donde hay una ley de protección a personas en situación de calle desde el 2010, que, bueno, efectivamente no se cumple, y como decías, se complica sobre todo en la parte de los censos, ¿no? Digo, la Ciudad de Buenos Aires tiene mucha gente en situación de calle. Claro. Y los censos que hace la ciudad suelen ser con muchísimos menores números que los censos populares. Digo, pensando en esta nueva ley nacional que salió, ¿cómo se garantizaría que se cumpla? Uf, es una decisión difícil, es en definitiva, porque pasa que no siempre se logra efectivamente concretar las leyes, ¿no? Lo que me parece importante acá es, primero, que la sociedad pudo obligar en cierto sentido a través de diputados y senadores a tomar en cuenta a este sujeto social, a este grupo de personas de la Argentina con compatriotas que están viviendo una situación muy compleja, ¿no? Sin duda están totalmente desamparados de la mano del Estado, entonces me parece que eso ya es un triunfo social fundamental. Pero por otro lado también poner sobre la mesa que aquí hay organizaciones que impulsaron este proyecto, ¿no? Que no es la idea de un diputado que se le ocurrió a avanzar en este sentido, sino que hay mucho trabajo puesto en relación sobre todo a, bueno, dar cuenta de una deuda de la democracia. Creo que eso es lo que va a garantizar que la ley se pueda desarrollar y llevar adelante, ¿no? Las organizaciones que la impulsaron y el compromiso político de algunos sectores también que hoy dentro de los gobiernos que no pueden evadir. Cuando vos tenés una ley, podés exigir que se cumpla, ¿no? Podés llevar otros mecanismos para que esa ley se vaya cumpliendo. Y también, bueno, la movilización social es fundamental, porque las personas sobre las que se intenta, en todo caso, garantizar los derechos, son personas en situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y se requiere de mucha solidaridad y de una mirada que trascienda, digamos, la política inmediata y que pueda, bueno, finalmente reparar algo que es justamente la sociedad toda la que genera estas desigualdades, ¿no? Y que haya tanta gente viviendo en la calle y que haya una mirada también asistencialista de decir, bueno, hay un parador, que vayan, se bañen si tienen, hagan lo que puedan con su vida, yo garantizo un lugar para que puedan ir a bañarse o a dormir cada tanto. Entonces me parece que esta política integral lo que busca es justamente en las estructuras del poder y de la organización del Estado, de todos los niveles, darle algunas herramientas un poco más claras de intervención. Había otras dos leyes, solo por mencionarlas, que nosotros consideramos importantes. Una de ellas es la ley de envases, que viene de alguna manera a reconocer a ese sujeto emergente del 2001, ¿no? El reciclador urbano, como se dice ahora, el cartonero o cartonera. Y por otro lado también la ley de tierras, que también entendemos que era la más compleja porque toca poderes muy importantes. ¿Sabés en qué quedaron esas dos? Mira, las dos perdieron estado parlamentario, estaban en, más que perdieron estado parlamentario, perdieron dictamen, ¿no? Los dictámenes caen el día de hoy porque se configura una nueva Cámara, entonces ya no pueden utilizarse los mismos dictámenes que se utilizaron hasta ayer. Entonces los dos tienen que volver a reunirse las comisiones y dictaminar y de esa manera poder tener el estado parlamentario y poder ser discutidas. Están en la Cámara de Diputados. Una, la ley de envases, tiene que ver específicamente con justamente reconocer a los recuperadores urbanos, pero tiene mucha oposición por parte de la oposición de Juntos por el Cambio, que no acompaña el proyecto, no tuvo el dictamen en relación al acompañamiento de la oposición, tuvieron que afrontar en definitiva los diputados del Frente de Todos en soledad, y hay que ver cómo sigue ese proceso. Es el más difícil, te diría, que avance, porque la oposición justamente está en contra de la tasa que impulsa este proyecto, que obliga en definitiva a los a las empresas que producen los envases a hacerse cargo de todo el proceso, no solo de la producción, sino también después de un sistema, una manera de la recuperación, del reciclado, de la construcción de herramientas para que la contaminación que eso genera se pueda morigerar, ¿no? Y tienen que presentar planes ambientales. Entonces eso está ahora suspendido y tiene que volver a discutirse completamente, y me parece que el oficialismo va a tener que buscar otras alternativas para convencer a otros sectores. Y con la ley de tierras, tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Cuando se discutió en diputados este proyecto, también tuvo resistencias por parte de Juntos por el Cambio, que digamos, lo que argumentan es que ya se prorrogó muchas veces, que hasta ahora no se hizo el censo como corresponde, que falta por lo menos el 40% de las comunidades censarlas y darles sus carpetas de propiedad de la tierra comunitaria, que es un proceso complejo, difícil, con mucha conflictividad, y sobre todo lo que hace es suspender los desalojos, ¿no? Hay varias comunidades que están en procesos judiciales donde tenían inminentes desalojos por parte de propietarios que argumentan que, bueno, tienen los títulos de propiedad de esas tierras que son ancestrales y que antes no estaban reconocidas para a los pueblos originarios, entonces hay una conflictividad jurídica importante. Pero lo que también hay que advertir es que hay una prórroga por decreto que hizo el presidente de la Nación, que también hay un problema ahí, porque por un lado ese decreto se firmó justamente el 24 de noviembre y no tiene dictamen de la Comisión de Trámite Legislativo, y para que los decretos tengan validez, en definitiva, lo que sucede es que tienen que estar aprobados por alguna de las dos cámaras. Como el peronismo perdió, el oficialismo perdió la mayoría que tenía en la Cámara de Senadores, va a tener que negociar bastante con la oposición, no solamente con Juntos para el Cambio, sino por otros sectores de la oposición para conseguir dos votos más y darle en el Senado la aprobación. Lo que te digo también es que en el Senado ya se dio media sanción de ese proyecto, y la Cámara de Diputados es el lugar difícil para el oficialismo conseguir las mayorías necesarias, 129 diputados, para aprobar un proyecto que tiene que ver con esta prórroga. Así que veremos cómo se da ese proceso. No creo que haya posibilidades concretas de que se suspenda el proceso de entrega de carpetas técnicas y también de relevamiento, porque ahí está Magdalena Darda, que era senadora, ella viene del área, es de Chubut, y le está dando un impulso fuerte a Linares nuevamente. De hecho, desde la pandemia, desde que asumió Alberto Fernández, en definitiva se dieron un 20% de las carpetas que estaban en proceso en el 2015, ¿no? Que se había suspendido durante el gobierno de Macri el relevamiento, solo se dieron 30 carpetas durante el gobierno de los 4 años de Macri, y en 2 años se entregaron como 600 carpetas que venían atrasadas desde el 2015. Así que lo que te puedo decir es que hay una idea, una intencionalidad de avanzar en el relevamiento, pero está difícil en el Congreso el acompañamiento de este tipo de políticas, y más con el escenario que se configura con los nuevos integrantes de la Cámara, ¿no? Que se derechizó bastante, digamos. Sí. Y aparte, bueno, esta complejidad que se suma por fuera de... Bueno, muchas veces hablamos de que las leyes pierden estado parlamentario y en muchos otros casos, bueno, como decías, pierden dictamen, que también obligan a que se vuelvan a tratar los proyectos y a modificar en muchos casos. Y pienso en diferentes proyectos que, bueno, que muchas veces movilizan gente a la calle, ¿no? Como el proyecto que vienen impulsando desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, que constantemente están movilizándose, que es el de la Ley de Acceso a la Tierra. Bueno, también está parado. Sí, eso tuvo dictamen, pero le pasó lo mismo. Todos esos dictámenes caen en el día de hoy porque no llegaron a ser tratados en el recinto. Lo que sí te puedo decir es que hay una intención justamente para que se trabaje una sesión el próximo 16 de noviembre, está todo como dispuesto, de diciembre, digo que está todo dispuesto para eso, porque el lunes va a ir el ministro de Economía al Congreso de la Nación para empezar a trabajar el presupuesto, así que todos estos proyectos que son muy importantes, sobre todo para las organizaciones populares, para los trabajadores y las trabajadoras, para los sectores vulnerables de la Argentina, hoy están en una situación compleja, ¿no? No hay tanta receptividad, si bien se intentó avanzar con fuerza la ley que justamente plantea la vuelta al campo, la propiedad de los títulos de propiedad para los la agricultura familiar, fideicomisos para la compra de maquinarias, todos esos salieron por unanimidad los proyectos en las comisiones, pero bueno, no llegaron al recinto y eso las demora y los debilita un poco porque tienen que volver con todo el debate nuevamente, ¿no? Y con esta oposición está en campaña permanentemente, es muy complejo llegar a acuerdos para que estos proyectos que benefician a las grandes mayorías populares tengan su respuesta de manera prioritaria, ¿no? Se van a discutir otros proyectos más vinculados por ahí al agronegocio, a las grandes corporaciones que se les va a dar regímenes especiales de promoción industrial y la propiedad de las tierras o los fideicomisos para que los pequeños productores puedan comprar maquinarias y mejorar sus condiciones, todavía quedan en veremos. Amanda, por último, ¿qué balance haces de este año que está terminando? Uf, es un año difícil, fue un año con poca capacidad productiva, podríamos decir, en el Congreso de la Nación, porque la campaña permanente electoral hace que todo sea muy difícil, no hay diálogo posible con la oposición de Juntos por el Cambio, que obturó varios proyectos para que se pudieran discutir, bueno, siempre defendiendo los intereses de su sector, ¿no?, de los sectores de la economía concentrada. Pero sí me parece que lo que viene en definitiva es un tiempo donde los proyectos que se van a poder aprobar en definitiva van a tener que ver con el desarrollo productivo de la Argentina más que con otras dimensiones, digamos, reparatorias o incluso de ampliación de derechos, porque hay una posibilidad cierta de consenso con la oposición, principalmente en aquellos proyectos que permitan la generación de empleo, o por lo menos, bueno, la reactivación económica, ¿no? Vencen muchos regímenes especiales que había desde hace 10, 15 años, también algunas concesiones, como lo de la hidrovía, que tuvo 20 años privatizada y ahora hay que repensar el modelo de negocios, que va a requerir ahí mucha negociación, y me parece que lo único que se va a lograr es proyectos que tengan que ver con un corte más productivista. El resto de con esta composición de la Cámara, de las dos cámaras, me parece muy difícil que se puedan impulsar y aprobar proyectos que tengan que ver con la reparación histórica de sectores marginalizados por el sistema económico. Es un poco desalentador, pero al mismo tiempo bueno, requiere de mucha cintura política que me parece que va a desarrollar a diferentes referentes de los espacios políticos como interlocutores. Amanda, agradecemos muchísimo tu intervención, tu claridad, y te mandamos un abrazo enorme y estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta luego. Pasó por Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, la periodista parlamentaria, comunicadora, integrante de la Cooperativa de Comunicación Feminista Manifiesta, Amanda Alves. Bien arriba en la escala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar. vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Pepe Mujica y Lula da Silva encabezan el acto por el Día de la Democracia. En la previa, los discursos de Lula, Cristina y Alberto, el viernes 10 se entregarán los premios a Azucena Villaflor, a Estela Carlotto, Tati Almeida y más referentes de los derechos humanos. El gobierno presentó a la mesa de enlace un nuevo plan de política ganadera para los próximos 2 años. Se llama Ganar 2022-2023 y prevé aumentar la producción de carne. Por otro lado, se anunció la apertura total de las exportaciones con destino a mercados emergentes, uno de los pedidos de las entidades. Obligan a estudiantes porteños a trabajar para aprobar el último año de la secundaria. Lo anunció el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Trabajadores de la educación advierten que las únicas beneficiadas serán las empresas privadas. La propuesta no incluye mayor presupuesto en capacitación a los docentes encargados de la evaluación. El Congreso sancionó la Ley de Protección a Personas en Situación de Calle. Argentina es el primer país de Latinoamérica en tener una ley de este tipo. La iniciativa fue impulsada por el diputado del Frente Patria Grande, Federico Fagioli. Pese a la suba de contagios, el gobierno anunció la reapertura de los pasos fronterizos con Brasil y Uruguay. La noticia la comunicó la directora de Migraciones, Florencia Carijano, y explicó los requisitos que aún se mantienen por la pandemia. Dos

y la narración de la historia. Miren, yo estuve pensando, porque los chicos acá me mandan a estudiar, siempre me mandan a volver a los libros, y estuve revisando un librito que yo leí en un momento de un filósofo norteamericano, Hayden White, que se dedicó a estudiar lo que es la narrativa en la historia, es decir, ¿qué pasa cuando se cuenta la historia? Por supuesto que él lo pensó en cuanto a los escritos, y él dice, hay tanta verdad en la narrativa histórica como en la ficción literaria. ¿Por qué? Porque, bueno, él dice, también la narrativa histórica, también lo que se supone objetivo, con un discurso, digamos, controlado y demás, también tiene una poética y una estética. ¿Y qué otra ventaja nos ofrece la literatura sobre la narrativa histórica, o en este caso la mirada del cine, del teatro y demás? Bueno, el enfocar las pequeñas historias. A veces nos habla más de una época, una historia pequeña, que una panorámica donde las personas se llegan a ver en forma desdibujada. Así que, teniendo en cuenta esta mirada, yo estuve pensando, bueno, primero mirar de acuerdo a los géneros. Tenemos varios documentales que dan cuenta de esta época, del 2001. Dos de ellos son del maestro Pino Solana, yo siempre los tomo como referencia, Memoria del saqueo, que fue estrenado en el año 2004, y La dignidad de los nadies, un año después, en el año 2005. En La dignidad de los nadies aparece la primera historia que aparece relatada, es la historia de Martín Gali. Martín Gali es hijo de una compañera mía de trabajo que fue herido gravemente en la jornada del 20 de diciembre, que quedó tirado en el suelo. La policía y las Fuerzas Armadas no permitían que nadie se acercara, y el Toba, un personaje que también aparece en La dignidad de los nadies, fue el que le salva la vida a Martín. Así que, bueno, estas dos historias van entramando lo que fueron estas jornadas a partir de pequeñas historias. Esto lo hace Pino, que es un maestro para hacer este tipo de documentales, este tipo de narraciones donde aparece la voz de él en off, hablando con los protagonistas. Son fáciles de encontrar ambas películas, están libres en YouTube y también están las dos en Cinear Play, así que elijan ustedes la plataforma por la que la quieran mirar, y cualquiera de las dos es válida porque las imágenes son muy buenas. Entonces, primera recomendación, los documentales Memoria del saqueo y La dignidad de los nadies de Fernando Pino Solana. Memoria del saqueo es un documental que está tan en presente, digamos, de alguna manera, que te hace revivir la situación y te hace, bueno, poner la piel de gallina, desde la piel de gallina hasta el llanto de recordar ese momento. Bueno, y yo la verdad que lo digo desde un lugar en el que yo era muy chico y del todo no sé si entendía lo que estaba pasando, pero yo cuando vi Memoria del saqueo me acuerdo, bueno, la tristeza que me generaba, ¿no? De revivir todos esos momentos. Digo, muy, muy, muy tremendo cómo está narrado. Claro, porque para nosotros los más grandecitos, 20 años todavía significa historia reciente, pero para ustedes, los veinteañeros, los treintañeros, significa la infancia, o en todo caso no habían nacido muchos. Entonces, me parece que el relato de Pino, que además no es, por supuesto que la narrativa de la historia, estas pretensiones que tenían los historiógrafos franceses clásicos de la objetividad y la fidelidad y la veracidad y todo esto, son puro cuento. Ni siquiera los documentos históricos son veraces y fieles porque se redactan de acuerdo a los intereses de la época. Entonces, la mirada de Pino, que es una mirada más allá de sus vaivenes políticos y todo eso, es una mirada empática y compasiva con las víctimas. Esto no se puede negar. Bueno, yo recuerdo, de Memoria del saqueo aparece un compañero nuestro, docente, desaparecido, ya muerto, Arnaldo Árquez, que le tocó la época de la desaparición durante la dictadura y después le tocó la desaparición de sus alumnos durante el 2001. Así que, bueno, estas historias solamente Pino las puede reflejar de esa manera. Y también voy a poner, aunque no es del 2001, pero sí de las consecuencias del 2001, yo siempre lo recomiendo, La crisis causó dos nuevas muertes, que fue filmado en el año 2006, es un documental de Damián Finbar y Patricio Escobar, también está libre en YouTube, en una muy buena versión, y toma como título la frase del titular del diario Clarín, el día siguiente al asesinato de Maximiliano Kosecki y Darío Santillán, cuando ya Clarín, Julio Blanc, en este caso, el secretario de redacción, ya sabían, porque estaban las fotografías de Pepe Mateos, que el subcomisario Franchotti y su banda habían ejecutado a Maxi y Darío. Entonces, muy necesario, porque el asesinato se produce el 26 de junio de 2002, y uno puede pensar ahí, bueno, ¿cuándo empieza y cuándo termina una crisis, no? ¿Qué es 19, 20, 21 de diciembre? ¿Y qué sigue a partir de eso? Porque las crisis no se resuelven en un día, en dos días, en tres días. Entonces, sin lugar a dudas, Maxi y Darío fueron víctimas también de lo que fue el 2001. Así que, muy recomendado, disponible en YouTube, La crisis causó dos nuevas muertes. Necesario, dicho, recomendado y necesario. Como dice Pedro, esas recomendaciones que hago yo, por favor, no se la pierda, véanla. Y después hay películas que tienen que ver con la ficción, hay una serie también que vamos a recomendar, y yo elegí, entre muchas posibles, elegí algunas. Una que recomiendo para ver vivir el clima de esa época, que a mí me gustó como película hasta ahí, pero que tiene esa mirada fundamentalmente de los que ganaron, porque no todos perdieron en el 2001, hubo quienes ganaron. Es una película que se llama Las viudas de los jueves. El libro fue muy vendido, un libro de Claudia Piñeiro, la dirección es de Marcelo Piñeiro, también como la serie que se vio hace poco, el dúo Piñeiro-Piñeiro, y está actuada por varios, es una coproducción argentina-española, está Leonardo Sbaraglia, Pablo Echarri, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Gloria Carrá, Ana Celentano, y refleja la vida de los que ganaron, los que están en un country encerrados, mientras que afuera se prende fuego todo. Pero vamos a ver que esta aparente tranquilidad del country no es tanta, pero ellos siguen acumulando plata, por decirlo de alguna manera, también acumulando apariencias, y bueno, esta película yo creo que es bastante buena para ver eso, para ver en acercamiento de cámara lo que era la vida de los que no fueron tan perjudicados por esta situación tan terrible para la mayoría de los argentinos. Entonces, Las viudas de los jueves está disponible en la plataforma Amazon. Otra también, que a mí me gustó, esta película sí me gustó mucho, es La odisea de los giles, que es del año 2019 y está basada en un libro de Eduardo Sacheri, La noche de la usina, y dirigida por Sebastián Borenstein. Este es un grupo de perdedores, justamente de ellos se autodenominan giles, que fueron estafados por un contador, un abogado y un banco cuando ellos depositaron en forma de total buena fe sus ahorros para formar una cooperativa en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se ven estafados cuando sucede todo esta eclosión de la situación de los bancos en el 2001. Acá aparecen Ricardo Darín, Luis Brandoni, Verónica Ginás, Rita Cortés, el chino Darín, Daniel Arauz, y fue elegida como la mejor película de la muestra iberoamericana de la edición número 34 de los premios Goya. A mí me gustó esta película y me pareció, digamos, muy bien actuada, muy dinámica, es del año 2019, y está disponible en la plataforma Amazon. Y una serie también donde aparece en paralelo el año 1934 y el 2001. Y es Mi Amada, Nunca Me Canso de Verla, Vientos de Agua. Bueno, quiero decirles, estuve estudiando más sobre esta serie, yo la vi ya varias veces, son 13 episodios, que se pusieron en la pantalla de Canal 13 como para reemplazar fútbol de primera durante la época del Mundial, en un horario central, que nadie daba dos mangos por esa serie, venía casi de fracasar en España, la produjo, la dirigió Juan José Campanella, tiene libros de Campanella, Aida Bornik, Juan Pablo Domenech, Áurea Martínez, varios buenos escritores de guiones. Y toma en paralelo la venida de un asturiano desalojado por la guerra civil española, por los ataques, digamos, de los terratenientes y de los empresarios de la minería en Asturias, que se viene a la Argentina sin saber muy bien qué hace, y después la historia en paralelo de su hijo, arquitecto, que se debe ir al exilio en España porque no tiene trabajo, porque no tiene posibilidades, y bueno, con la plata que tiene ahorrada y que le queda en el corralito. Bueno, esta serie tiene actuaciones realmente magistrales, Héctor Alterio, Ernesto Alterio, Eduardo Blanco, bueno, un elenco impresionante, Pablo Rago también, que hace un papel tremendo, durísimo y muy bien interpretado, tal vez sea el mejor trabajo de Rago en la ficción, y se puede ver por Netflix, está disponible Vientos de Agua, se puede ver los que la vieron y los que la vieron verla por enésima vez, como es mi caso. ¿Podemos decir, Gra, que es una de las mejores series de la historia? ¿Podemos tomarnos ese atrevimiento, sí, y decirlo? Sí, totalmente, Pedro. Te banco absolutamente en esa afirmación. Tal vez sea, no sé si será por sus méritos una de las mejores series de la historia, pero es la que más nos pega porque en esa serie están representados nuestros abuelos. Totalmente. Nuestros abuelos que vinieron. Entonces es como esta idea de lo extraño, de venir a un lugar donde se quiere encajar. Bueno, no les cuento, pero estuve mirando ayer justamente, hoy lo comentaba con nuestra compañera Natalia Bernades, en la película Minari, que es una familia coreana que se va a vivir a Arkansas, digamos, en el centro de Estados Unidos, y el esfuerzo que esta gente hace por encajar. Bueno, Vientos de Agua tiene eso, el tremendo sufrimiento, la tremenda lucha para no renunciar a los principios, por supuesto todo esto con grandes actores, ¿no? Esto no lo hace cualquiera, Alterio lo puede hacer. Y hablando de eso, de que no lo hace cualquiera, también estuve mirando una película de Julio Gove, Acorralados, con Federico Lupi, que habla justamente del corralito, también es una producción argentino-española, muy parecida en su argumento a Caballos Salvajes, pero a mí me quedó como el gustito de que Lupi no es Alterio, ni Bove tampoco es Piñeiro, Marcelo Piñeiro dirigiendo Caballos Salvajes. Es una película más bien, es muy, muy fuerte el argumento, porque es un jubilado al que el banco le roba sus ahorros, tal como en el caso de Caballos Salvajes, solo que Caballos Salvajes está pensada para lo que pasa durante la dictadura. Pero bueno, a mí Lupi no me convence mucho como actor, y bueno, si la quieren ver, está en Cinear Play, está accesible, la pueden ver, pero no es un peliculón para engancharse. Y quería recomendar, una es una muestra también que tiene que ver con el 2001, que es un libro de fotografías, de fotoperiodismo, ¿no? Fotografías de diciembre de 2001 a junio de 2002, de Paloma García. Nosotros la conocemos a Paloma García, nos ha facilitado a la RAC algunas fotos. Lo edita este libro el Grupo Editorial Sur y se va a presentar el lunes 13 de diciembre a las 19 horas en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional. Recuerden, la Biblioteca Nacional está en Agüero 2502, la sala Juan L. Ortiz en el tercer piso, la entrada, por supuesto, es libre y gratuita, habrá una capacidad limitada y van a estar Adriana Meyer, Martín Gali, que nosotros lo nombramos como sobreviviente, y va a estar conduciendo la presentación Cecilia Laratro. Así que lunes 13 de diciembre a las 19 horas, fotografías de diciembre de 2001 a junio de 2002 de Paloma García. Y para leer sobre esta crisis, el 2001, a mí me gustó mucho el libro de Bonasso, El Palacio y la Calle. Bonasso es un buen narrador, es muy ágil para leer, es muy interesante, con datos que tal vez no conocíamos, sobre todo porque Bonasso en esa época estaba, digamos, cerca de la política, estaba en el Congreso. También hay un libro imprescindible, de una socióloga que empezó a escribir en esa época, que es Maristela Svampa, que alguna vez también la hemos reporteado, y ella tiene un libro, realmente, tiene dos libros que a mí me parece que son interesantes para pensar el 2001. Uno es Entre la ruta y el barrio, que es, bueno, por supuesto, crónicas piqueteras, o sea, lo que fueron las primeras organizaciones sociales piqueteras. Y otro que se llama Los que ganaron. Y en este Los que ganaron aparece este grupo, que yo decía que está muy bien retratado en la película de y en el libro, por supuesto, de Claudia Piñeiro, Las viudas de los jueves, los que estaban en el country, totalmente protegidos de toda la situación de crisis que vivía el conjunto del pueblo. Así que bueno, tenemos un montón de lecturas, tenemos un montón de películas, de documentales, como para volver a revivir este terrible episodio de diciembre de 2001. No sé si ustedes tienen las propias, compañeros. No sé, Nico, a ver si quiere sumar algo. Hola, ¿qué tal? Impecable, las muchísimas y muy buenas recomendaciones que diste. Solo te quería consultar, porque lo hemos hecho a lo largo de una serie de entrevistas que realizamos y estamos realizando para un especial que vamos a dar sobre las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 a 20 años. Vamos a hacer un documental radial o un podcast. Y te quería consultar cómo te agarraron a vos el 19 y el 20, ¿qué estabas haciendo? Mirá, estaba en la escuela, en González Catán, de repente empecé a ver que nosotros teníamos un supermercado chino en la esquina, era época de recuperación, los chicos en esa época van a recuperar, a rendir exámenes y todo eso, empezamos a ver que no venía ninguno, que no llegaban. Algunos empezaron a llegar y nos empezaron a contar, no era una época todavía de celulares tan difundidos y todo eso, no teníamos línea de teléfono en la escuela, nos empezaron a contar lo que estaba pasando, que la ruta estaba cortada, la ruta 3, que estaba a seis cuadras de la escuela, que los chinos habían cerrado, que había gente saqueando los supermercados, y bueno, después nos enteramos al día siguiente, todavía seguimos yendo a la escuela y demás, nos enteramos de los heridos de Martín, el hijo de nuestra compañera, que estaba grave, y bueno, las familias que venían a plantear, bueno, esto tenía que acabar así, esto tenía que terminar de esta manera. Y bueno, como dato así de que no me voy a olvidar nunca de esa imagen, cuando la gente en medio de esa situación iba a saquear, porque realmente no había nada, llegaba la Navidad y no había nada, me acuerdo de la imagen de un señor con una carretilla y que se ve que lo único que había podido encontrar cuando había ido a este lugar a saquear, no sé a dónde, de dónde sería, una carretilla y en la carretilla un arbolito de Navidad. O sea, lo que él se había llevado del lugar donde había ido era el arbolito de Navidad. Yo creo que desde lo simbólico es muy representativo también de esa de ese lugar de exclusión que tenía la mayor parte del pueblo y de los barrios donde nosotros trabajábamos en esa época. Sí, sí, tremenda imagen y muy simbólica, por cierto. Como te dijimos, este es nuestro último programa de la temporada 2021 de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. No sabemos si habrá una tercera respecto a lo radial, pero bueno, ahí estamos con ganas de seguir, y por supuesto que tus columnas serán parte de Hasta que vuelvan los abrazos, no sabemos bien, pero bueno, te agradecemos muchísimo todo tu laburo del 2020 y 2021 en tus impecables recomendaciones de un montón de cosas. Bueno, compañeros, somos como Mirta Legrand nosotros, todos los años decimos que nos vamos y volvemos. Y no quiero dejar de despedirme diciéndoles que, por favor, y es una orden, vayan a ver, saliendo del clima de 2001, de la seriedad, por favor, vayan a ver House of Gucci, no se la pueden perder. Muy bien. No es parte del comentario de hoy, pero vayan. Muy bien, muy bien. Muy bien esa recomendación express. No quiero, Gra, dejar de preguntarte. Hoy estamos, como decía Nico, en el último programa, y tenemos una consigna muy de último programa, que nos pueden, bueno, recordamos, nos pueden mandar al 11-31-81-31-26. ¿Sabés que se me entrecorta, Pedrito? A ver ahí si me escuchás. Ahora sí, que tenemos una consigna para el día de hoy, y que la consigna es: ¿qué deseas para el 2022? Te invitamos a que nos cuentes tu deseo. Mira, yo a esta altura siempre deseo cosas más bien inclusivas. Yo creo personalmente que tengo todo lo que necesito y a lo que puedo aspirar en esta etapa. Deseo menos exclusión, deseo que se acabe la exclusión, que se acabe estas expresiones de gatillo fácil que nos despiertan todos los días hay un pibe muerto, herido, detenido en algún barrio, que haya más justicia, eso pondría como deseo. Y que no sé que no se logra así automáticamente por obra de los dioses, sino que la lucha nos encuentre en ese sentido, para que haya menos exclusión y para que haya más justicia, eso. Gracias, Gra, entonces te abrazamos mucho y esperamos encontrarnos pronto. Los quiero. Un fuerte abrazo. Ella fue Graciela Carballo en su columna de recomendaciones, sugerencias de, bueno, por supuesto, hoy trajo la completa la columna, ¿no? Películas, series, teatro y trajo también lecturas. Así que impecable, no podía cerrar mejor la columna de Graciela. Vamos con un tema y seguimos con este programa. Someday, someday, yeah, it hurts. aire hasta que vuelvan los abrazos. El año pasado, ¿te acordás, Pedro, que hicimos incluso hasta un programa especial de Hasta que vuelvan los abrazos respecto a lo ocurrido allí en la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, con un tremendo y violento desalojo? Y es una realidad que persiste, digo, la situación de la falta de vivienda, de acceso a una vivienda digna, la situación desesperante que viven un montón de familias que no pueden alquilar, que no pueden acceder a una pieza incluso, y se está sucediendo nuevamente, y en particular en la provincia de Buenos Aires, una serie de desalojos. Hablábamos el otro día un intento de desalojo en Ciudad Evita, y ahora en Bursaco, podemos decir irónicamente, se inaugura la temporada de desalojos de Berni y compañía en la provincia de Buenos Aires, pero también nos hemos enterado que se están sucediendo en otros lugares del país. Pero queremos reflejar a tono informativo lo que está pasando en Bursaco, así que vamos a compartir un audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, mi nombre es Florencia, soy vecina de acá del barrio de Corimayo. Nosotros estamos en Bursaco, hay un predio en la cual están asentadas, ya viviendo, establecidas, con casas totalmente armadas, aproximadamente 40 familias, de las cuales hay chicos, hijos con discapacidad, niños que tienen autismo, niños electrodependientes, con síndrome de Down. Nos llegó una orden de desalojo, ¿sí?, que está planeada para el día de hoy, con un desalojo compulsivo. Por supuesto que ya hubo otro tipo de represiones anteriormente, las familias resistieron, se quedaron. Esta vez, bueno, hay la orden de un juez, estamos pidiendo ayuda a cualquier tipo de organización que pueda venir a darnos una mano. Somos gente de trabajo, familias enteras que están acá peleando por un lugar donde vivir. Además, el límite de las calles en las cuales se va a dar el desalojo, hay viviendo también personajes públicos, ¿sí?, sea concejal, sea policías y demás, de los cuales en esa parte no han llegado ningún papel, o sea que van a desalojar a las familias y a los funcionarios públicos que acá están viviendo, los van a dejar porque es su parte y están dentro del mismo predio. Por ese motivo estamos pidiendo apoyo, ayuda para poder quedarnos en nuestra casa. No estamos reclamando nada del otro mundo, las casas ya están armadas, ya vivimos, tenemos todos los servicios, pagamos impuestos también, hace años que se están pagando impuestos, hay personas que están hace un año, hay personas que están hace 5, imagínate que las casas que quieren tirar abajo están totalmente armadas. No queríamos dejar de reflejar esta realidad que nos duele, pero bueno, que nos parecía necesario que quede reflejada esta noticia en Hasta que vuelvan los abrazos. Y ya nos quedan los últimos minutos de este programa y no podíamos disfrutar de este viernes sin otro Pinchando Discos. Así que damos comienzo al último Pinchando Discos del 2021. Le tengo mucha fe, Ahí va. y le escuchamos a nuestro corazón este viernes, este último viernes de Hasta que vuelvan los abrazos, y le rendimos homenaje a Roxette, este dúo de los comienzos de los 80, sonaron muy fuerte en los 90, dúo de pop, de rock, impecable, marcaron un estilo. Ahora les cuento un poco más la historia mientras escuchamos un poco más y nos metemos con el tema número 3 de la playlist. Decíamos, este tremendo dúo Roxette, formado por la cantante Mari Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle, dúo sueco que en su momento los compararon con ABBA. Para mí nada que ver, pero bueno, así los nombraban por los años 80, fines de los 80. No estoy seguro, Nico, si puedo trasladar mi cara a palabras. Digo, la cara de asombro que puse en el momento en el que dijiste ese dato, porque la verdad que es bastante extraño, ¿no? No sé cuál será la similitud. Este dúo sueco, la verdad que la rompió y fue también, tuvieron récord de venta. Vendieron más de 75 millones de discos y sencillos. Y la verdad que muchos de sus temas se transformaron en hits. Yo los recuerdo muchísimo en lo personal en los 90. Temas muy, muy de boliche. Y que si te parece, Nacho, ya nos metemos con el número 3 de la playlist. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on. But the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time. Estamos escuchando Spending My Time del disco Joyride de 1991, un discazo de pe a pa, uno de los discos más escuchados. Y antes escuchábamos Listen to Your Heart del disco Look Sharp, también un discazo de 1988. Y al comienzo del programa disfrutamos también de I Must Have Been Love de 1987, su primer disco. Sacaron 10 discos de estudio. El primero fue en 1986, Pairs of Passion, Look Sharp de 1988, Joyride, este tema, este disco, quiero decir, muy vendido, muy escuchado en Argentina al menos, de 1991. Después en 92 sacaron Turins, también muy escuchado en Argentina. Y después siguieron Crash Boom Band en 1994, Have a Nice Days en 1999, Room Service 2001, Jam School 2011, Traveling 2012, Good Karma 2016. La cantante con su pelo corto, rubio, blanco, platinado, marcó un estilo también, ¿no? We'll be right back. bunch of spinning me around. Kissing is a collar, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Hitazo de Luke del disco Look Sharp de 1988, y vamos a ir leyendo algunos mensajes que nos van llegando, que son muchos. Y decías, Pedro, ¿se picanteó un poco entre los mensajes? Se picantearon un poco los mensajes de oyentes, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Ahí en un ratito contamos qué está pasando, ¿no? Voy leyendo algunos mensajes que nos fueron llegando respecto a la consigna. Dice, por ejemplo, felicidades por el último programa, se los va a extrañar en el verano. Lo que deseo para el 2022 es que se termine esta maldita pandemia y ya podamos abrazarnos y sin barbijo. Y como siempre, pido salud, trabajo y amor. Abrazo enorme y felices fiestas. Nos manda Carola de Flores, te agradecemos mucho, Carola. Y vamos a seguir leyendo mensajes. She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasting like a raindrop, she's got the look. And she goes. Nos llega acá otro mensaje que dice que volvamos a las calles encontrándonos con compañeros queridos, que sigamos luchando por un mundo mejor y ver cómo este se va construyendo. Que nos demos la tercera dosis y hasta que vuelvan los abrazos, dice Julián de Mataderos. Yo deseo que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Esto lo manda Agustina de Mataderos. Viene en sintonía este último mensaje con lo que veníamos charlando con Graciela, con lo que veníamos tomando en estas semanas sobre el 2001, sobre el 19 y 20, y pide una oyente entonces que se vayan todos, efectivamente, porque después de ese que se vayan todos, que no quede ni uno solo, algunos se fueron, pero la mayoría no. Digo, hoy ocupan muchas veces cargos muy, muy importantes en el Estado, en los diferentes gobiernos, así que adherimos nuevamente al pedido de la oyente, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Tremenda voz de su cantante, Mari Fredriksson, muy personal, con muchos matices, impecable este dúo. Y también tenemos que comentarles que fue la primera banda de habla no inglesa en grabar un Unplugged para MTV. Se los recomiendo, los Unplugged, para ver en MTV, para escuchar, son muy buenos todos. Escuchamos un poco más de este tema y metemos algunos mensajes más. But when we meet temón, me decís, Pedro, claro que sí, estábamos escuchando Fading Like a Flower de este discazo, Soy Ray, de 1991. Escuchamos un poquito más. Y leemos otros mensajes que han llegado por la consigna del día de hoy, este viernes, último día de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, el programa que hacemos con La Retaguardia y Radio Sur. Dice, yo deseo menos yuta, más conciencia de clase, tres dosis de Hasta que vuelvan los abrazos, o tercera dosis, y Vélez campeón de la Libertadores. Pide un montón este muchacho. Agustín de Wildecito, abrazo para Agustín. ¿Tenés otro mensaje por ahí, Pedro? Tenemos, bueno, al pedido de Agustín de Wildecito, que es un poco mucho, ¿no? Ahí Vélez está volviendo a retomar ritmo, a jugar mucho mejor, pero no sé si llega a una Libertadores todavía. Y acá llega otro mensaje de Mariano Almagro que dice, brindo por revoluciones deseantes y rebeldes y que Vélez algún día llene su cancha y que no sea un recital. Bueno, se contestan entre oyentes y se picantean. Pero todo vale en el último programa del año Hasta que vuelvan los abrazos, ¿no? Es así. Ahí va. Y ya nos metemos con el último tema de la playlist de este especial rock set del último pinchando disco del año. Así que, Nacho, si te parece, ponemos el último tema. Y después nos podemos despedir, me parece, Pedro, nos damos el permiso, como lo solemos hacer los viernes, con una buena cumbia al final para irnos con todo, ¿no? Bien arriba. Estamos escuchando el tema Dangerous del disco Loop Shark, un temazo también. Escuchamos un poco más y metemos algunos mensajes. Bueno, nos llega un mensaje más que además me gusta el formato de este mensaje porque siempre esta oyente nos manda hasta que vuelvan los abrazos en modo hashtag, ¿no? Nos manda el numeral y hasta que vuelvan los abrazos dice, hola, hasta que vuelvan los abrazos, aquí presente en este último programa, son groses por las banderas que levantan de la comunicación comunitaria alternativa y popular, por las construcciones colectivas, por un 2022 compartiendo caminos, miles de abrazos, Clau de Córdoba. Le mandamos un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos también en este último programa y con esos mensajes siempre tan lindos que nos comparte. Y nos despedimos de este Pinchando Discos con este temazo y también decir que Elegí Roxette también para rendirle homenaje a Mari, su cantante, que falleció un 9 de diciembre del 2019, se cumplieron 2 años, tras un largo tumor cerebral, la luchó hasta el final, siguió cantando, incluso ocurría que se olvidaba parte de las letras, pero bueno, ella decidió seguir cantando, decidió seguir estando en los escenarios. Esta gente de suecos, la verdad que la rompieron, fueron grandes discos los que hicieron, metieron muchos hits. Entonces recordamos a su cantante Mari, que murió a los 61 años en el diciembre del 2019. Y nos despedimos entonces escuchando la última parte de Dangerous, y ya después nos metemos con los últimos minutitos de Hasta que vuelvan los abrazos. Y ya que estamos, le metemos un Erasure para irnos bien arriba. Música de los 80 también. No le hicimos un pinchando disco, pero podríamos haberlo hecho. Lo dejamos en carpeta para... Perdón, Depeche Mode, perdón, sí, es verdad. Me confundí. También Erasure va por ese lado, con esos teclados. Pero bueno, Depeche Mode sí hicimos un pinchando disco. Y ya que lo mencioné, Erasure queda en carpeta para el año que viene, para otro pinchando discos. ¿Algún otro mensaje más, Pedro? Si no, ya nos estamos despidiendo, ¿no? Ya nos queda la despedida de este programa solamente. Podemos escuchar un poquito más de la canción y despedirnos, es un temazo, un poquito. Bueno, Nico, estamos sobre el cierre ya de este programa, de este último Hasta que vuelvan los abrazos, que decimos y remarcamos siempre, por supuesto, que es un laburo en conjunto entre dos radios, La Retaguardia y Radio Sur. Podemos mencionar a la gente que labura en este proyecto, al menos para despedirnos por este año. Somos Fernando Tevele, Julián Bouvier, Mariano Randazzo, Pedro Tato, Camila Calvo, Camila Cataño, Fernando Toco, Matías Beli Basualdo, Miriam Libertad, Nacho Álvarez, Nicolás Rosales. Nos acompañó este año también la compañera Irene Antinori, Alfredo Grande, en columna Matías Bregante y Silvio Florio, y también, bueno, por supuesto, Graciela Inés Carballo y otros compañeros y compañeras que fueron participando de todas las semanas de diferentes columnas. Y también, bueno, Pedro Ramírez Otero, me quedé sin nombrarme, pero bueno, un hermoso equipo de laburo impresionante. Así que bueno, como decíamos, esperamos que haya tercera dosis, ¿no? Despedimos este 2021 con todo, al menos nos despedimos en este ciclo de Hasta que vuelvan los abrazos. Veremos el año que viene, tenemos ganas de seguir, así que... Bueno, feliz año adelantado, digamos, faltan unos días, pero bueno, hasta que vuelvan los abrazos. Digamos un hasta luego y nos despedimos bien arriba con una cumbia, ¿no? ¿O qué elegiste, Pedro? ¿Qué elegiste para despedirnos? Nos despedimos arriba con una cumbia. Bueno, igual avisamos, estén atentos, atentas, presten especial atención porque se viene el especial del 2001. Ahora sí, nos despedimos escuchando entonces a Los Ángeles Azules con Nicky Nicole, un temón, y bueno, hasta la próxima, ¿no? Abrazo, Pedro, abrazos para todos, todas y todes. Y sé que el tiempo no me deja, y no me deja verte, me está matando no poder tenerte igual, y no te miento, duele, y es otra noche.